Les decía que en la página 35, el señor Emilio Pérez de Armas manifiesta lo siguiente acerca del oxímoron. La hipocresía es moralmente correcta y apelar a la mentira funda un equilibrio benefactor. Según el autor, esto que acabo de leer es un oxímoron. Este pasaje tiene 14 palabras. Un oxímoron generalmente tiene 2 palabras. Por ejemplo, música callada, soledad sonora, tinieblas iluminadoras. Todos estos son ejemplos de oxímoron. El oxímoron es la combinación de 2 palabras de significado opuesto y que originan un tercer sentido. Por ejemplo, porque no solamente se trata de reunir 2 palabras de significado opuesto. Creo que en este error incluso un lingüista como Manuel Seco, si no me equivoco es él, incurre en un error grosero, ¿no? Porque pone, por ejemplo, como oxímoron el caso de un helado caliente. Porque claro, dice, ¿qué cosa puede haber más contrapuesta que un helado y la calentura, ¿no? No, ¿cómo va a ser un oxímoron eso? Ese es un contrasentido, ese no es un oxímoron. Bueno, entonces, acá es lo que se trata, es de originar, mediante el juntamiento de estas voces de significado antitético, ¿no? Originar un tercer sentido. Por ejemplo, un silencio atronador, ¿no? Entonces, son 2 cosas contrapuestas. Si es un silencio, entonces no puede ser atronador. Pero cae el adjetivo, ¿no? Subraya, ¿no? Releva el hecho de tratarse de un gran silencio, ¿no? De mucho silencio. Entonces, silencio atronador es no un simple silencio, sino muchísimo silencio. Este es el tercer sentido. Porque atronador, lógicamente, se contrapone a silencio. Pero cuando se junta en esta combinación de oxímoron, entonces origina un tercer sentido, que es un gran silencio. Juan Ramón Jiménez fue el que dijo la expresión inmensa minoría. Yo un día dije esta expresión así hace varios años. Y entonces, con ese motivo, yo dije que la teleaudiencia de este programa era una inmensa minoría. Entonces, con ese motivo me preguntaron de quién era esa expresión. Bueno, yo primero expliqué que se trataba de un oxímoron, ¿no? Pero luego dije que inicialmente se había atribuido esta expresión a diversos autores, pero que ahora ya estaba suficientemente averiguado que el creador de esta expresión había sido Juan Ramón Jiménez. Efectivamente. Entonces, ¿con esto qué significa? Porque parece un contrasentido también, ¿no es cierto? Una inmensa minoría, ¿no? Si es minoría, ¿cómo va a ser inmensa? Bueno, acá, digamos, esta inmensidad minoritaria, ¿no? Destaca, releva, ¿no? La substancialidad de esa minoría. O sea, que el público de este programa, digamos, está compuesto de pocas personas que, siendo pocas, sin embargo, representan o significan mucho, ¿no? Este juego es un juego de oxímoron. Este es un tercer sentido. Antonio Rodríguez Villar, hablando de Chabuca Granda, y el texto está en el libro que publicó el Banco de Crédito, ¿no? En su colección, este me parece que es el 5º tomo de Imagen y Signo, dedicado a Chabuca Granda, y entonces describiendo o caracterizando a Chabuca, dice que Chabuca Granda tenía una altanera humildad. Ese es otro oxímoron, evidentemente. porque no puede haber nada pues más contrapuesto que altanera y humildad. No, si la humildad es realmente humildad, ¿cómo va a ser altanera? Pero al usar este adjetivo, ¿no?, lo que se destacaba es que esa era la gran humildad, que parecía que era una soberbia, ¿no?, que parecía que era muy elevada, muy alta, muy altanera. Estos juegos son muy comunes y son verdaderamente, en el caso del oxímoron, y son verdaderamente indicativos que se trata de un oxímoron. Luego el autor, refiriéndose, no, ¿en qué página dice esto? En la página 37, ¿no? Se refiere al vocativo insultante, jódete cabrón. Aunque después de jódete no pone coma, ¿no? En los vocativos hay que poner coma después, en este caso, después de jódete. Bueno, dice jódete cabrón y dice lo siguiente: es reactivo este insulto, recio, sólido y alude solo a la persona que se lo merece. Quiero promover su uso responsable. Vea, usted no puede promover su uso responsable porque las lisuras son expresiones raigales de la emoción, y la emoción no está sujeta a la razón. Benci, un famoso lingüista, decía que uno dice lisura solamente en dos casos: o cuando no puede hablar, o cuando no quiere hablar, y no quiere hablar porque sabe perfectamente que con una lisura dice mucho más que con una explicación. Decir en el momento oportuno, carajo, hace pues que estén de más las explicaciones, porque con esa expresión, con esa lisura, con la palabra carajo, ya se dijo todo, ¿no? Claro. Entonces no, pues eso no puede estar sujeto a un uso responsable, porque no depende de la razón, depende de la emoción. Y como nos han enseñado los psicólogos de la India, la emoción viaja 30.000 veces más rápido que la razón, evidentemente. En la página 20 el autor dice lo siguiente y lo repite en la página 50. Los rock and rollers sabemos que moriremos antes de tiempo, por eso aceptamos la lujuria. El diccionario dice que la lujuria es una definición muy graciosa del diccionario de la academia. Dice que la lujuria es el uso ilícito o el apetito desordenado de los deleites carnales, ¿no? Se parece una definición redactada por San Buenaventura, ¿no? Bueno, Emilio Pérez de Armas no nos explica por qué es admisible de este apetito, esta lujuria, cuando uno se va a morir antes de tiempo. ¿Y por qué no sería tan admisible o no sería admisible en absoluto, ¿no?, si nosotros viviéramos el tiempo debido, o sea, si muriéramos cuando realmente debemos morir? No nos explica eso, ¿no? Sería interesante averiguar, pues, ¿no? ¿Por qué va a ser aceptada la lujuria solo cuando sabemos que no vamos a morir antes de tiempo, ¿no? Y después, los que no sabemos eso, no tendríamos por aceptar la lujuria. No, pues, hay que explicar eso. En la página 22 dice el autor, el enamoramiento efervescente tiene capacidad regenerativa, sucede continuamente y cada tanto, pero el pausado, el que se complace en la proyección de pasar una vida con alguien, no. Es solamente una vez y nunca más. Ahora, en general es cierto, ¿eh? Claro que hay excepciones, como en todo, ¿no? Pero yo diría que en general es cierto. Pues hay gente que ha tenido, pues, muchísimos enamoramientos, ¿no? Y la gente muchas veces dice, sí, efectivamente he tenido cualquier cantidad de enamoramientos, pero para mí el más significativo, el verdadero, ¿no?, fue tal o cual. Y a veces coincide con la mujer que tienen, o con la mujer con la que se casaron, ¿no?, que fue la mujer que siempre amaron, etc., ¿no? Pero bueno, son excepciones. A pesar de estas críticas, ¿no?, las críticas recién dichas, yo recomiendo este libro, ¿no? No es que lo distinga la prolijidad, pero sí la honestidad. Y eso es muy significativo, ¿no? Cuanto más, pues, en un país como este que sufre de una evidente crisis de valores, ¿no? Bueno, después me acaban de entregar los correos electrónicos, pero han mandado 3 o 4 correos, ¿no? Y ninguno verdaderamente interesante, ¿no? De modo que no, pues tampoco. La vez pasada enviaron un correo, ya lo contesté, ¿no? Pero no aquí a través de la televisión, pero lo contesté electrónicamente. Y era de la señora Ingrid Iribarren, ¿no? Que está reuniendo informaciones y material porque piensa grabar y entrevistar a los tenedores de buenas o muy buenas bibliotecas en nuestro país. Entonces, con ese motivo me escribió unas líneas y me dijo que tendría interés, pues, en que yo acceda a mostrarle la biblioteca, así como han accedido, ¿no?, Mario Vargas Llosa, Fernando de Sisloff, Fernando de Trasigny, y varios otros distinguidos intelectuales, ¿no? Entonces yo le contesté brevemente, o mejor dicho, lo hice por intermedio de mi secretaria, y le dije que yo de la biblioteca tenía la misma idea que tenía el gran filósofo norteamericano, hoy ya nadie lee a Ralph Emerson, ¿no? Pero un tipo inteligentísimo, de una gran cultura, ¿no? Y le dije que yo tenía en la biblioteca la misma idea que tenía Emerson. Es decir, que la biblioteca es un harén y que los libros son las odaliscas y que ningún dueño de harén enseña a nadie jamás a sus odaliscas. Es un criterio, ¿no? También era el criterio de D.H. Lawrence. Ojo. Tiene un libro sobre el inconsciente donde habla, por ejemplo, de que le parece un escándalo que los libros se exhiban públicamente en las librerías, etcétera. Y tiene un par de páginas muy significativas sobre lo que para él era inadmisible, shocking, decía, ¿no? Que es esa mostración de libros que debieran estar completamente resguardados, porque también él tenía esta idea arénica de la biblioteca. Un último corte y ya regresaremos.